Pues mira, yo te digo las tres alternativas que podemos hacer. Una, si queréis, vais directamente vosotros con el abogado y le explicáis la situación que hay y cómo se puede gestionar. ¿Vale? O sea, eso es un plan. Otro plan es decir vosotros una reunión. Yo te explico, ¿vale? Si no, el abogado te lo puede enseñar con los papeles y te lo puede esto. De todos modos, yo me imagino vosotros tendréis también la abogada que os explicará en qué situación penal se encuentra el procedimiento ahora, ¿vale? Más o menos se prevé, ya sabéis cómo está la mierda de la justicia, ¿vale? Se prevé que en unos 4, 5, 6 meses más, máximo, se proceda al desalojo, ¿eh? Yo creo que lo interesante es plantearlo y al Julai este, pues decirle, mira, pues oye, pero tenemos que hacer mucho traslado de muebles. Y me lo dice, yo me lo dices a mí, y yo le digo, mira, sí, se van, pero los chavales van a necesitar 500 euros cada uno para hacer los traslados, o 1000 euros cada uno. Más no se puede apretar, pero se puede hacer así. O sea, mejor es irse así, irse con algo de dinero, ir mirando otro garito ya, que no ir a las malas. A las malas está el proceso judicial y a la otra que tenemos es llegar allí, en vez de con los cachorros, llegar todo y echar a todo el mundo. A las malas, malas, malas. Va a ser una situación desagradable a todo el mundo. Entonces yo, si quieres hablar con el abogado directamente, conmigo. No sé, si quieres, tienes alguna duda judicial o con cualquier cosa que tuvieras gestionarlo, que nos sentamos, vamos al abogado y no tengo ningún problema. Lo interesante sería lo siguiente: que tú hablarás con la gente ya y búscatelo ya para esta semana para irte. Porque la gente, aparte, si ve que de esto, que tú te vas y te vas con algo de guita, yo cuando estés con la puerta ya recogí todo, ya hemos cerrado eso. Yo te cojo la puerta y tienes tu dinero, no hay ningún problema. Te doy la mitad y la otra mitad luego, no hay ningún problema por eso. No hay ningún problema. ¿Vale? Pero fehacientemente tienes que estar ya fuera. Y el otro chaval que tú dices también. Y hablar con el resto y ya está. Ir sacándolo, gente. Y cigarritos hay un montón, de los Julais estos, de los bancos. Se pueden mirar un montón. Porque si dijera otra cosa es que el edificio dijera, no, es que esto es algo que es muy emblemático y tal, y no se va a ir por nada. Pero si es que si el proceso judicial está tan avanzado, va a ser ruina hoy y mañana. Va a ser como la mierda aquella de lo de Cambiés. Y mira si había allí más organización y más gente. Y cuando dicen estos perros que hay que de estos, no puedes, pues si te presentan 50 lecheras y no se puede. Entonces, bebe diciendo.